la tranquilidad, tu mirada, tu cuerpo ardiente y el calor del sol con esa bandada. Mi fantasía se fue a volar a tu encuentro y en mis ojos cerrados apareces. Vos y el viento, los árboles susurran tu nombre secreto. Vos y el viento, perfumando los sentidos, cosquillas al oído. Lleva tu brillo de carnaval, tu movimiento. Canta la letra de esta canción, te recuerdo. Sonriendo sin pena, mágica razón. Esperando sin tiempo, abrazando con el alma y el corazón. Y el viento, los árboles susurran tu nombre secreto. Sentidos, cosquillas al oído. Ya lo mojé el viento perforando nuestro cuerpo, va silbando acompañado nuestros miles de secretos. Verdadero falso cuento de un otoño que está atento a la caída de las hojas desde el polvo con el tiempo. Oh, si el viento, los árboles susurran tu nombre secreto. Van silbando acompañados nuestros miles de secretos. Verdadero falso cuento de un otoño que está atento a la caída de las hojas, ya se envuelvo con el tiempo. Irrompibles.